Sábado 16 de mayo del 2015, son las 12 y 23 minutos y me encuentro sentado en mi auto grabando este podcast en el descanso de la hora del almuerzo, que me parece que es la mejor hora que estoy encontrando para poder grabar este episodio. Estaba con la duda de qué contar. Y es que son varias cosas que están así todas juntas y son chiquititas como para comentarlas. Y de repente juntándolas sale como si fuera un popurrí de cosas. Que a veces uno tiene la idea acerca de este país y la realidad es diferente. Como por ejemplo, la idea que tenía yo acerca de que aquí en Japón las calles eran súper iluminadas, que las calles era, pues, imaginarme una explosión de neón y tener que andar con lentes oscuros en la noche, exagerando obviamente. Pero esa idea de tener siempre, o creyendo que todo está muy, muy iluminado. Y la realidad es distinta. En varios lugares a los cuales he ido, que no me estoy refiriendo obviamente a el centro de Tokio y Shibuya, o la parte de Akihabara, donde todo es neón y los anuncios, esos que se salen a veces en las películas de cine. No, a eso no me estoy refiriendo, sino a una calle normal de cualquier provincia o de cualquier lugar un poco alejado de ese centro tan bullicioso. Pues que la iluminación no es así, no es, es pobre. Tan pobre que tú dices, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no hay iluminación? ¿No hay un foco puesto en el poste? ¿O los postes están tan distanciados que realmente es pobre la iluminación? Y es así que te encuentras con esa realidad. Ayer me parece que Frank Madrillano retuiteó un tweet acerca de que A, E, I, O, U, las vocales, los japoneses también la dicen de la misma forma, y que cuando no saben algo dicen y es muy cierto. Siempre dicen cuando están pensando algo, cuando les ha llamado algo la atención, y las vocales las dicen así, pero el orden es distinto. Porque a la hora de, ¿cómo se diría? Cuando uno dice el abecedario, dice A, B, C, D, en ese orden. El orden en Japón, aquí, cuando lees, ya sea el hiragana, el katakana, que son formas de escritura, se lee de la siguiente manera. Es A, I, U, E, O. Y luego ya empieza con la K, ka, ki, ku, ke, ko, y sigue todo el resto. Pero ese es el orden. Otro tema más, a ver. Lo de las mascarillas. Cuando llegaron mis cuñados aquí, no había tantas mascarillas, o sea, no había tanta gente usando las mascarillas, pero habían algunas. Y les llamó un poco la atención. Entonces, les tenía que explicar de por qué el uso. Primero, por la alergia que puede haber acerca del polen. Entonces se tiende mucho a usar ese tipo de mascarillas para evitar los ojos rojos, la picazón en la garganta, etc. Y es bastante común ver a, a las personas que tienen esta dificultad usando esas mascarillas. Y además, también, si es que no ese es el caso, usan las mascarillas las personas que se encuentran con algún resfrío. Y la razón es por la de no contagiar a la otra persona que tienen enfrente. Las mascarillas la usan por esa razón. No es porque yo me pongo la mascarilla y evito contagiarme de la otra persona. La razón es generalmente cuando estás con un resfriado, te pones la mascarilla y así de esa forma no estás regando tus virus al resto de las personas que estén a tu alrededor. Y ahora les voy a contar lo que me sucedió justo el mismo día que tenía que llevar a mis cuñados al aeropuerto. Y es que el automóvil que manejo, es un boxy, es una camioneta para 7 personas. Y ya tiene 7 años. Y para ser sincero, en estos 7 años no le he dado mantenimiento alguno. Le echo la gasolina porque si no le echo se va a parar el coche, el automóvil. Y no me preocupé en hacerle el mantenimiento. Aquí la revisión técnica, al ser un automóvil nuevo, pasado los 3 años, porque es 3 años que te dan por ser nuevo, puedes hacer la revisión técnica, que es una serie de requisitos que tienes que cumplir para ver si tu automóvil está en condiciones y te dan el permiso para seguir andando durante 2 años más. O sea, a partir de los primeros 3 que te dan por ser un automóvil nuevo, luego ya son cada 2 años. Entonces pasé el de 3, lo hice yo solo, porque así te evitas gastar más. Los 2 años siguientes también lo volví a pasar solo. Pero, ¿qué había pasado? Que yo no lo había mantenido, no había mantenido ningún tipo de cuidado. Y justo el día anterior a que mis cuñados tenían que volver, yo tenía que llevarlos al aeropuerto, sentí un sonido extraño. Yo sentía un sonido que estaba molestando, pero cuando bajé del automóvil, cuando ya había aparcado, vi y me di cuenta con la sorpresota, porque fue una sorpresota, que en el lado derecho, en el disco del freno, estaba ya dejando una marca increíble, solamente al lado derecho, y me alarmé mucho. Entonces, justo a la mañana, porque eso me di cuenta ya en la noche, a la mañana siguiente, justo ese día donde ellos iban a regresar, lo llevé, fuimos con mi hijo a un dealer de la Toyota para decirles, bueno, pues no, si es que había algún problema ahí, que por favor, para poder cambiarlo y luego poder irme. Y aquí vino la gran sorpresa y el gasto que tuve que realizar, que fue que las zapatas de freno ya estaban del lado derecho casi nada, por eso es que estaba chocando con el metal ya, y las otras del lado izquierdo y las de atrás también se encontraban casi en la misma circunstancia. Entonces yo le dije, oh, pero necesito utilizar el automóvil porque tengo que regresarme, tengo que ir al aeropuerto y tengo que usar la carretera de alta velocidad. La respuesta fue, no te podemos dar el automóvil, no puedes sacar el carro porque es peligroso. Lo que podemos hacer es darte un automóvil, y lamentablemente el automóvil que me iban a dar era un automóvil más pequeño, era un modelo Beats, son esos automóviles pequeños de 3 puertas, dos adelante, y la de la maletera sería la tercera puerta. Y ahí obviamente no cabían las maletas que teníamos que llevar al aeropuerto, Y no, era imposible. Le digo, no, que no, que no puedo usar esto, que necesito llevar, dame, déjame llevarme el auto y esto lo traigo mañana y mañana lo arreglas. No, no, no, no. Imposible. No puedes sacar el automóvil. Y mi hijo estaba al lado. Y mi hijo obviamente se puso del lado del vendedor. Dijo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a sacar el auto? ¿Quieres matarte? Entonces, no, ni hablar. Le digo, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer para ir al aeropuerto? Tenemos que ir al aeropuerto hoy. Renta un carro. Y no me quedó otra que rentar un auto. Un auto de las mismas características que el mío, la misma marca, etc. Todo igual, el color era distinto. Pero esa fue la única posibilidad que tuve de solucionar el problema. Ya después de que lo han arreglado y ya pasé la revisión técnica, todo lo hicieron ya ahí mismo, ¿no? Pero eso fue lo que me sucedió y me quedé, ¿cómo se dice? En shock cuando me dijeron, ¿sabes qué? No puedes sacar el automóvil de aquí porque es sumamente peligroso. Y peor aún, cuando les comenté que tenía que ir al aeropuerto y ellos saben qué ruta tengo que utilizar, me dijeron, peor aún, así es imposible que salgas. Porque ya bastante riesgo tendría saliendo por aquí, por las calles cercanas. Y bueno, ese tema fue lo que quería contarles y se me había pasado. Este ha sido un popurrí, como puede llamarse. Las ideas que a veces tienen, o he tenido yo, que ha pasado, más esto último, lo del automóvil. Como estoy teniendo feedback en las redes, especialmente Twitter, si es que tienen a bien comentarme cuáles son las ideas que tienen aquí este país y de repente lo pueda yo comentar luego, sería interesante y podemos armar alguna otra entrega igual que esta. Hay otros temas que están pendientes, que obviamente voy a tratar más adelante, pero quería hablarle acerca de esto porque primero quería hablarles lo del auto, porque lo del automóvil me quedó así, me quedé sin saber qué hacer en ese instante y bueno, se solucionó de esa forma. Felizmente todo se solucionó. Económicamente, bueno, pues ya quedo enganchado, pero lo más importante creo yo, al final, creo que eso es lo que queda de reflexión, que es la seguridad de la persona. Y es la responsabilidad que creo que tiene el dealer en ese momento a la hora de que tú llevas el automóvil. Esté en malas condiciones, no puedes salir. Simple. Hay un tema que, verdad, estaba, que esto sí, escuchando tantos programas de tecnología, de los amigos españoles o de algún amigo argentino que pueda yo seguir esto, escuchando sus podcasts, acerca de las redes sociales. Y esto es por experiencia directa. ¿Qué usan más los chicos? ¿Y qué usan más mis hijos? A ver, mi hijo mayor tiene 20, 21 que va a cumplir ya. Y se mueve básicamente en Twitter. En Twitter, como red social y como mensajería line. Y el Twitter también lo usan bastante en la parte de lo que son los mensajes. Y se manejan de esa forma. Mi hija de 15... ella line, con sus amigas, todo es line. Ahí tienen un grupo grande, el grupo del colegio, el grupo del club, todo es line. WhatsApp, no tienen la menor idea de lo que es. Y Facebook, es mínimo la interacción que tienen. Mi hija de repente tiene un poco más de interacción en Facebook porque ve la foto de la familia quiere ver las fotos de ella, etc. Pero esa es la realidad aquí, por lo menos en mi entorno cercano, es lo que yo he visto. Chicos de esa edad. Y le pregunté a mi hijo que por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué Twitter y no Facebook? Me dijo, Twitter lo entiendo, Facebook no tengo la menor idea. No, no le parece no le parece, no se siente cómodo y prefieren hacerlo así, de esa forma, escribiendo. De repente también por la misma forma de ser, no lo sé, puede ser un prejuicio, no sé, aquí es una mera opinión. De repente porque interactúan en forma escrita, menos foto y van directo. Y escogen a las personas que siguen y si no les interesa, listo. En Facebook de repente, no sé, no están acostumbrados, creo. Y nada, creo que ya con eso dejo esta entrega rara, porque es una mezcolanza de todo. Pero son los temas así sueltos que tenía y no sabía cómo atarlos. Y bueno, pues sí, es que no sé cómo iré a denominar esto, popurrí o algo parecido, porque quería hacerlo, pero no sabía cómo ni para un solo tema es una mención y iba a durar 2 minutos o menos de repente. Y entonces dije, tomo varios de esas cosas que están ahí y ya. Entonces, al final, como les decía, si es que tienen alguna idea de que tienen una idea preconcebida de aquí, de estas tierras, me mandan un tweet o me mandan un mensaje. Si lo quieren hacer, lo hacen por mensaje directo. Y ya. Esto yo voy tomando nota y luego cuando vuelva a juntar otro grupito interesante, hacemos otro igual que este, que no sé si va a gustar o no, pero quería hacerlo y bueno, aquí está. Entonces, los métodos de contacto, como siempre, @miyashiropro, @desdeikawa y la cuenta desde aikawa@gmail.com. Eso es todo. Un abrazo y hasta la próxima.